Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda i benvinguts una setmana més a Metal Vortex. Ja portem ja tres programes, és el tercer, després de les vacances estiuenques, que molts heu tingut. Uns altres no ho hem disfrutat d'aquesta mena, però, bueno, continuem amb vosaltres perquè ho hem disfrutat d'una altra. Així és que comencem amb Sergio. Sergio, bona tarda. Macho, que ràpido, tio, però si sempre estava tu rolleta, què passa? Iba por faena, iba por faena. T'han cortat un trozo de lengua, què? No sea de lengua y no de otra cosa. Madre mía. Bueno, pues nada, amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, bienvenido. Gracias. Aquí estamos de nuevo dando guerra. Ahí, ahí. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes, Sergio. Pues nada, vamos a empezar aquí tope de rápido porque no sé, nos ha puesto sprint aquí el conductor. Y nada, pues como ya sabéis, vais a tener dos horitas de buen metal. Y vamos a empezar con un personaje, pues bueno, pues de los... Bueno, yo creo que el rey de la fiesta, ¿estamos de acuerdo? El showman número uno, el que metió el show, tanto el show, como sí, en la fiesta, y también el business, y también el negocio. Estamos hablando de David Lee Roth, que sorpresivamente... sorpresivamente. Hay que decir que David Lee Roth, pues desde que lo de Van Halen acabó, pues es verdad que ha estado ahí en un perfil bajo y ya también no esperábamos mucho ya de él, porque la verdad es que David Lee Roth, desde que a mí, no sé, algo le debía pasar porque se juntó en el 2007 con Van Halen, pero ya no era el mismo, no sé, y no era tan mayor, no era el mismo, tú lo veías en los conciertos y no sé, físicamente el tío lo veías delgado y tal, pero no acaba de, dice, hostia, tío, no sé. Pues tío, que siempre ha sido un atleta. Pero claro, pues ya, tío, pero un atleta con 20 y 30. No, yo creo que no va al mismo gimnasio que Disney. Exacto. No va al mismo gimnasio. No, pero dices, bueno, una cosa es. Bueno, a ver, evidentemente, ya tienes, pues en aquella época cuando se juntó, pues tenía 55 años, pero un tío que, joder. No sé, mínimamente más movimiento, no sé, lo veía muy, muy estático. Es verdad que gracias a eso. Pues mira que siempre ha sido un desastre cantando y sobre todo al principio de la reunión con Van Halen, pues bueno, pues el tío, claro, al estar más estático, pues por lo menos el tío cantaba tenía más. Tenía más pulmón. Sí, cantaba más porque antes era, vamos, cantaba sí. Ahí todo el mundo menos él. Sí, nada más que resoplaba. Pues nada, vamos a poner el disco debut de cuando se fue de Van Halen, un disco que tuvo mucho éxito, fue triple platino en Estados Unidos. Todos pensábamos que en un momento dado... Pues ya sabemos que Van Halen es un grupo que para ir a Europa, no sé, tiene, es algo especial, ¿no? Para ir a, le cuesta muchísimo, pero David Roth siempre había sido un tío que más, bueno, había costado menos y bueno, pero al final se acabó, no habrá nada de Europa, pues yo creo que hubiera estado muy bien en un festival de estos, te lo ponen de segundo cabeza y tal, y bueno, David Roth es mucho David Roth, ¿no? Sí, hombre, el nombre, haber estado en Van Halen, por cierto, en Van Halen, que un día como hoy, hace un año, pues tristemente fallecía, ya. Lo recordamos aquí con mucho cariño y nada, y que sea también de homenaje. Sí, pues. porque bueno, según lo que dicen las palabras, dice como que parece, puede intuirse que está enfermo, Puede intuirse. De David Lee Roth sí, también. Sí, se intuye, no lo dice, pero dice que, bueno, que lo deja que antes de que se vaya toda por culo. Sí, bueno, sí, porque lo deja tenemos... Ahí, sí. También nos pegamos esta semana un susto con Richard Faulkner, sí. De Judas Priest. acaban de, bueno, hoy ha salido un mensaje de él, que ya está bien, pero que bueno, que se ve que se le jodió la aorta rota y toda la sangre se le fue hacia a una cavidad del cuello y tal, o sea, pues mientras estaba tocando el painkiller. Joder, o sea, madre mía. Madre mía. O sea, que muy chungo, muy chungo, muy chungo. 10 horas de operación, ¿eh? A corazón abierto. Ya ves. O sea, bueno, que hay que cuidarse, amigos. Bueno, exacto, ya sé, cuidaros vosotros. Bueno, pues nada, aquí os lo dice Miguel, que sabe mucho de esto. Pues nada, vamos a poner ese debut con esa superbanda, con Steve Bay and Company. Bill Sheehan, o sea, una superbanda y, bueno, que tuvo mucho éxito y lo fue perdiendo paulatinamente. Bueno, este Ed and Smile, el tema famoso Yankee Rose. Bueno, deciros que este es el tema más largo del disco, ¿eh? 3:47, imaginaos, el típico disco que te duchas y ya se ha acabado. Sí, bueno, discos de los que echamos de menos, porque ahora... Media horita y aquí no hay más floritura. No, un disco que obviamente la capacidad de los músicos está fuera de toda duda y compositivamente aún estaba bastante en forma, ¿no? Entonces, aparte se llevó al Ted Templeman, que era el productor de toda la vida. Prefirió irse con David Lee Roth antes que seguir con Van Halen. O sea, le vio más futurillo. David Lee Roth, lo que pasa es que tuvo mucha mala suerte cuando en el disco... Después fue Skyscraper y después fue en el tercero, ya que ya iba a estar... El guitarrista iba a estar... Estuvo Jason Becker, grabó todo el disco, y justo cuando ya estaban con la gira y tal, pues bueno, fue cuando cogió la grave enfermedad esta, la ahora no me sale el nombre. Sí, bueno, algo de todos, la ELA esta, sí. no sé exactamente las palabras, pero es el ELA este. Y bueno, yo creo que a partir de ahí, no sé si saco algún disco más con otro guitarrista, pero me parece que ese fue su último disco, así digamos, en el show business, y después ya sacó un cuarto ya cuando el grunge y tal pasó totalmente desapercibido, y a partir de ahí pues... Canciones sueltas y poco de importancia. Os recomiendo por ahí por YouTube que veáis lo que fue esa gira de Ed and Smile, que la verdad es que es impresionante. Impresionante, ahí se veía lo que era la esencia, cuando decía que David Lee Roth es sexo y Van Halen es hacer el amor, ahí lo veías claro, lo veías claro. Ahí era una barbaridad. Lo veías claro, o sea, la diferencia entre Sammy Hagar y David Lee Roth, pues bueno, pues era, ahora eso sí, mientras fue joven, claro. Pues nada, amigos, vamos a continuar con un disco que hace hoy 40 años, un verdadero clásico del metal. Estamos hablando de Saxon y su Denim and Leather, el tercer disco de esa trilogía, pues bueno, que dicen que es la mejor, de Wish of Steel, Strong of the Law y Denim and Leather. Y vamos a poner un tema pues que evidentemente pues nos llena, que es el tema título. Podríamos poner Princess of the Night, que es el clásico número uno de Saxon, pero he preferido poner un tema que yo creo que nos engloba más. Es el tema título, que es en castellano Cuero y Vaquero, que siempre la tocan en directo también. Ahí tenéis Denim and Leather, Saxon, 1981, 40 años. Felicidades, amigos. We'll be right back. Bueno, amigos, ahí tenéis ese homenaje a los Heavies desde el año 81. Bueno, y una pregunta, ¿conoces algo especial para al respecto? Ellos hicieron en el 30 aniversario del lo tocaron entero en el Sweden Rock. ¡Ey, muchachos! Ahí. Así, sí, nos decías que... Sí, en el 30 aniversario del Sweden Rock tocaron todo el Dinner Letter. Lo hicieron en plan medley, ¿eh? No tocaron todas enteras. Ya. Tocaron las principales enteras y lo tengo por ahí grabado. Está bien, ¿eh? Hombre, sería un buen momento de hacer algo sí, pero especial. Como estos también están con el rollo este de que si es 40, aún tienen que hacer 40 aniversarios, que ya es 40 ya más 8 años, o sea... No, 40 aniversarios del disco, ellos tienen... Sí, ¿no? Pero que aún están, fíjate, en Inglaterra, tienen que hacer el concierto que hicieron aquí, el que hicieron aquí en Rofes, aún lo tienen, claro, 2 años... Es verdad, ahí. Es que van con retraso. Pues sí, bueno qué verdad. Desastre, esto del coronavirus nos ha jodido bastante. Pues uno que no le ha afectado el coronavirus, vamos a hacer... La noticia, obviamente, de la semana es la cuando ha salido. Salió el pasado viernes, muy esperado disco que se retrasó, que estaba previsto para agosto, y salió ahora a principios de octubre, el disco de Kiki's Dowing, que ha sacado el disco Sermonos de Sina, ya, obviamente, aquí todos los adelantos que fue haciendo, que fueron unos cuantos, fueron cuatro. Los fuimos plasmando aquí. Y la verdad es que no por eso nos ha sorprendido el sí, disco. A mí me ha sorprendido porque las cuatro adelantos hay muchos temas guapos, además de eso. Porque muchas veces dices, bueno, el adelanto es lo mejor de lo mejor y no. Es eso, obviamente aquí, y lo dijimos, ¿no? Obviamente pensábamos que las mejores cartas las había sacado y, bueno, nos esperábamos que lo demás, bueno, fuera algo de relleno. Y no, nada no, más no, lejos, no, ¿eh? No, caña... Sí, caña, porque como decía antes, hoy me he pegado una escucha del disco y de verdad que suena, pero vamos, de maravilla. Y además maravilla. Temas muy variados, o sea, tiene dos temas largos de más de 8 minutos, tiene temas de medios tiempos de estos de puño en alto, temas rápidos a saco, y bueno, os recomiendo la escucha. Son nueve canciones más la intro, 9 canciones, 45 o 50 minutos, no, creo que no es más, o sea... Se puede decir que es un disco clásico. Es un disco clásico y tiene, ya te digo, y tiene todos los... O sea, de todas las épocas de Judas Priest hay cosas, de todas sus épocas. Sí, en la primera oída puedes decir, o sea, esto me suena a esto, esto me suena a otro. Sí, tiene alguna cosita que te suena a algo. Pero cuando ya lo escuchas la canción entera, sin ir buscando de esto, son buenos temas. Bueno, ¿y qué os parece el Ripper Owen? A mí me parece... Mira, estaba esperando que acabara Miguel y a mí me parece estupendo. A mí Ripper Owen a veces sí, a veces no. Y sabes, lo he estado pensando, digo, yo porque el Ripper Owen no me acaba de encantar, no me acaba de cuadrar del todo. Entre otras cosas, de su puto acento, tío. Tiene un acento de yankee, ¿sabes? Porque es de Ohio. Y un acento, ¿sabes? Es como cuando, como el de, yo qué sé, el de Raje y tal, que se le nota que es alemán. ¿Sabes? Un inglés de esto raro, tío. ¿Sabes? Que como, o el Rat Chipper, ¿no? Demasiado dices, profundo, ¿no? El acento. Sí, dices, esto no sé. Es como, o sea, cuando, desgraciadamente, cuando en los 80 salía algún grupo español que cantaba en inglés y dices, uy, esto chirriaba. Yo no sé si es por el acento o no. También, aquí también lo dijimos al poner una de las canciones. A mí me gusta más cuando era... busca su propia personalidad, que no cuando intenta imitar a Halford, ¿no? Que en verdad realmente se le nota que tira mucho para Halford. Hombre, claro, sí, es que ahí, además... Ahora, en las canciones rápidas, estoy mucho... pero en los medios tiempos yo creo que atina con su personalidad, voz, sí. Con su propia voz. Sí. Y es más parecido, hay temas que me recuerdan más al Reapers de Iceter que no al Reapers de Judas, y eso para mí... Es bueno, hace que no chirríe tanto. Ya ahora, tenemos ahora a es el disco que le hubiera gustado haber grabado en su época con Judas Priest. Sin duda, por claro. Por ejemplo. Claro, buena aportación. Claro. Yo, por ejemplo, dando una nota de 1 al 10, yo le daba un 8. Sí, es un disco de notable. A mí me ha hecho muy feliz y la única nota discordante es que no me lo he podido comprar porque no está físicamente. Bueno, ya van dos. Ni el de Nader... Ni el de, bueno, no sé cómo se venden los discos ahora, pero por Amazon. Pero claro, el clásico comprador que va a la tienda para comprarlo. En la MP sí que está. ¿En por dónde está? En la MP, por internet. Claro, pero claro. Todo, claro. Es que esa era mi última opción. Pero es que a mí esa ilusión de coger el puñetero disco, ya, caña, tío, me lo compro, tío. Es que siempre hemos comprado de tienda, y hemos estado vaciando, buscando ahí, rebuscando. Es que sale el puto disco, me lo voy a comprar. Y joder, que mira, que ya lo había escuchado antes, porque mira, el Miguel me lo pasó y tal. Y digo, joder, para hacer una contribución que dices, coño, me compro el puto disco, tío, antes de escucharlo mucho. Pues nada, si lo escuchas mucho, al final dices, oye, que den por culo, ¿sabes? Sí. Y bueno. Un mensaje a la distribuidora, por favor, que acepte. Joder, macho, claro, es que son compañías de estas muy pequeñas y yo qué sé, ¿sabes? Pues nada, la verdad es que aquí ha habido un pequeño debate a ver cuál poníamos, de las que no se había adelantado, porque la verdad es que no tiene desperdicio ninguna. Al final nos hemos decidido por la canción 9, Y deciros que el final de Return of the Sentinel, el final es brutal, tío. Bueno, brutal. Es una canción que... Los últimos dos minutos que son tan lentos. Sí, tío, pero acaba, tío, cantando. Y ahí, mira, hay que decírselo a Rip, pero qué bien, tío, qué bien acaba el puto disco, pero tío, porque hace más como sí, él. Sí, tío, pero... O sea, que, a pero, la que intenta, pero, en las canciones rápidas... Pero te puede recordar, ya te digo, pasajes del Southwind of Destiny. ¿Y sabes? Sí, de estos sí, así sí, más... ¿Cómo le llamaríamos? Atmosféricos, o yo qué sé, de esa época, ¿sabes? De los sí, 70. Sí, oye, sí. Es un final brutal, brutal. Es verdad que, claro, tú cuando escuchas Return of the Sentinel, te vas a pensar que es una canción parecida a Sentinel y no tiene nada que ver. Bueno, pero, tiene algún deje, tiene hay que verlo con el videoclip, que el videoclip es chulo. Sí. Es chulo también. Sí, sí, tiene una melodía ahí guapa. Pues nada, hemos decidido Hail for the Priest, un tema, un medio tiempo para alzar el puño, sí, que no debería faltar sí, en un empieza en un flojito, concierto, pero después tiene gas. Luego tiene gas. Es un hard rock, ride free, de la época... De la época de oro para Defenders, mí, que es la del Defenders, ¿no? Y bueno, podríamos haber escogido cualquier otro. La verdad es que no hay ni un solo tema de relleno. Y eso es mucho para un disco en solitario y después de todo lo que ha pasado. Y también la sección rítmica, por fin Tiki trabaja con un bajista. Sí, bueno, este es un gran bajista. Este ya lo tenía yo calado, ¿eh? Es que no lo ha hecho cosa, ya dijo. Ese es un buen bajista. Y ahora posiblemente, si hay algún segundo disco, si no lo fichan ya Judas Priest después de lo que está pasando, ese tío aportará y el disco también va a dar mucho. Trabajo también a la batería. Yo creo que en conjunto, o sea, músico por músico son de notable y en conjunto el disco también es de notable. Sí, está muy bien, muy bien. Es de notable, notable, alto. Así que nada, sin más y después de... Bueno, un pequeño apunte de lo que había dicho mi amigo Miguel, que es un gran tema para estar con el puño en alto y la otra la cerveza. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Mira, aquí tenemos unas cuantas. A ver si volvemos pronto a los conciertos, pues mira, y lo podemos decir. Por cierto, para los amantes de las teorías de la conspiración, y acabo ya... El volcán. Kiki Dowin dice hace muy poco que los conciertos que tenía programados fuera, y al poco a Follner le da un patatús. Exacto. Y... ¡Ah, ¿sí o no? Cuidado con eso. A ver qué puede pasar. Sí. Así que cuidado con eso. Cuidado con eso. Yo ahí lo dejo, y los encargados de las teorías conspiranoicas ya diré lo que tenga que decir. A ver si no va a hacer ningún concierto. Pero bueno, telita, ¿eh? Así que nada, hemos dicho que podríamos la de... Hail to the Priest. Ahí tenéis, Kiki Priest. Yeah. monumental, monumental sí. tema, con el final también, que acaba como, sí. como empieza, con esa intro, sí. Que va disminuyendo. Hay muchos otros temas, estábamos pensando también poner a De Sacerdote y Diablo, que tiene unos solos increíbles. Hay un tema hímnico, que es metal no sé qué, no, through, no through and through. Sí. Es un tema. Ese es de nueve minutos. Tiene gancho. Pero el estribillo, ¿eh? Pese a ser de nueve minutos, es un tema que se te pasa volando. Pero el principio de la batería, cuando empieza, es el principio de Taking of the World. Sí, no, no, claro. Todos tienen sí, cosillas, tiene alguna cosilla. ¿Eh? Tiene temas, o sea, Sacerdote y Diablo. Wild and Free también es sí, un tema que sí, también me recuerda la melodía vocal al Remit Down. Bueno. Increíble, todo el disco, la verdad es que es una maravilla y os lo recomendamos muy, muy efusivamente desde Metal Vortex. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Y seguimos, Pepe, bienvenido. ¡Pepe, Pepe! ¿Qué soy? ¡Pepe, el rumano, te dice! ¡Guanchi, Nicuari! Moltumeis. Gracias, ¿sí? La revedere, adiós. Meis no, mescu. Molts mescu. Moltumeis. Nada, romescu. Moltumeis. Pues bueno, amigo, pues ya estoy aquí de vuelta y... Bueno, vuelvo con más fuerza que nunca y por eso en este caso os traigo una banda, como siempre, de casa nostra, que hace un death metal acojonante, provenientes de Tarrasa y con tres trabajos de estudio, el último este mismo año, llamado Arralats, una patada sónica, pero en la cabeza, ya veréis, compañeros. Y bueno, con un death muy buen, la verdad que es muy buen ejecutado, rozando a veces el black y el doom, y me refiero a Brademark. Y bueno, sin más os dejo este tema de su último trabajo, como he dicho antes, sacado este mismo año, en la Relax, con el temazo sónico Ecocidi. Y un apunte, todos sus temas están cantados en catalán. O sea, aquí tenéis a Brademark. Toma, gobierno español. Money. Bueno, vaig a continuar. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido este debazo de death metal de estos de Tarrasenda llamados Brademar. Y bueno, y un apunte que nos hemos reído cuando he hecho al final el apunte de que cantaban en catalán y sí, mis no, compañeros no lo pillado, que somos como una familia y mira que nosotras son catalán, pero realmente habrían dado más subtítulos. Sí, sí, no, subtítulos. Pero bueno, había cada día... Sí, sí, no, es un detalle, es un detalle, pero, porque si no la gente... Pero diría, que habías pensado, compañeros, lo mismo que nosotros. Somos no, como no, no, no he podido seguir la letra, por eso me ha costado, ¿eh? No, era, era una mica complicada. No sé, supongo que será una gran letra, pero no, no me he quedado. Dale. Subtítulo, la próxima vez con subtítulo. Ahí. Bueno, vaig a continuar amb una cosa que... Una gran sorpresa, la veritat. Perquè vaig tenir el plaer de veure el primer concert que vam fer a Cornellà de Llobregat, en lo que era... el Cineclub de Cornellà, actualment carrer Cinema Bell, cantonada amb l'Ajuntament, i Terolingena Satan. Satan, sabeu qui són, de Cornellà? Qui és, qui era un dels guitarristes? Un dels guitarristes, Xavi. Exacte, des que munten Camerca de Festival. Doncs vaig tenir allà. I després, una mica després, van estar actuant en un altre festival. L'any 87 van estar actuant en el Rognellà, en el Rognellà, juntament amb algunes altres personalitats que estaven aquí, grups en boga del Baix Llobregat. Això fent el 87, Ninja, fueron las cabeceras. Sí. Ninja, i Jaguar també. No, Jaguar no. Jaguar no. Claro que no. D'acord. Jo tengo una entrada, eh. I tu saps, saps qui portava Jaguar? No sé, és que jo no sé saps. Si tocaron. Bueno, pues no saps si van tocar ni això, pues bueno, van tocar Jaguar també i el cantant és un gran amic d'aquí, actualment amb Red and Rebel. Ah, bueno. Claro, està aquí. Fui al concierto de Red and Rebel. Ah. Estuvo, la verdad que estuvieron muy muy bien, que tocaron con una banda madrileña, que no me acuerdo el nombre, joroba. Que tal que estuvieron también de Ah, vale, sí, los King Sapo, sí, sí señor, que estuvieron, vale, pero de coño, me hice una foto yo con King Sapo. Muy buena gente, ¿eh? Estos eran los del grupo este, ¿no? Una excisión, ¿no? Realmente eran los del Dorado. El Dorado. En Can Mercader. Y bueno, una excisión, menos el bajista. Vale. Sí, que los mismos, pero es el bajista. També el 87 també van tocar Nemesis. Nemesis. Sí, Nemesis, sí. Que estava el Luca. Correcte. Menos mal, has encertat una. Bueno, sí, de hecho, sí. Oye, ya te estás pasando, pero lo de Jaguar a mí no me suena, ¿eh? Mira tú. Bueno, no sé, yo tengo la entrada. No sé, vale. No me suena. Ahora tu mostro. Ardo vale, mostro. Vale, pues ya está. Vale. I, bueno, d'entre ells van ser dos us convidats, Triceratops i Smutax, per segon concert. Jo això sí que lo recuerdo, sí. De part del concert. I entonces... tocaron Cthulhu, també. No. O fue en el siguiente. En el següent. Vale. Doncs els Brutax, aquesta formació que no va arribar a sortir en aquest moment, cantaven en castellà. Lo que no sabíem dins nosaltres és que guardava una formació que ha donat dels prodigis més grans que existeixen actualment, de persones, de personalitats que estan super reconegudes. Van començar amb el Bitche, cap a l'any 82. Eren dos germans, baix, guitarra, veu i un bateria. A poc a poc van anar desapareixent i van entrar dins de la formació, doncs, Santi Leal, conegut per estar actualment amb els 11 Bis, amb el seu propi projecte, amb haver tocat amb Toni Vallès, amb els Piràmid, i amb aquesta gent, amb els Brutax, i actualment pues, està produint també, bueno, també va produir el que va ser projecte i bueno, membre de Projecto, de Projecto Zeus. Està el Martin Temples Domini, que va començar allà amb la guitarra, que va començar allà també. També estava el bateria que va tenir de marxar cap a Galícia, i actualment doncs va contribuir, actualment va contribuir durant un cert temps, no amb l'últim LP de Motores, amb els Motores, i quantitat de personalitats que han estat, també estava Dani Rovira, que havia estat gravant per Tigres, No me rindo, per exemple, en l'època de No me rindo, per Zeus, el primer LP de Zeus, va estar amb Montcibis, amb Blutax, i va acabar la seva trajectòria amb Cermeños. Actualment aquesta persona doncs es troba ja hospitalitzada, esperant que se li arribi el que és l'últim dia. Els Brutax, pues, a part d'aquesta trajectòria, m'ha sorprès molt la remasterització que han fet Santi Leal de lo que són els seus temes. Quatre maquetes van treure. La primera amb 12 temes. Després van treure un single amb un anglès bastant fatal, la veritat, però va ser produït a Holanda, perquè deien que podien ser internacionals en aquell moment. Van treure després, van passar a l'anglès, van treure dos temps, dos temes més, van passar una mica més del heavy metal castellà al hard rock i van treure el que va ser la seva quarta maqueta totalment en anglès. Que en aquest cas la veu tan aguda que tenia en castellà li passa bastant, que la podia comparar jo al Ryan Tim. Una veu així, no ni ronca ni res, més aviat nasal. La recopilació d'aquestes maquetes del 86 al 90 es titula El poder del salvaje metal, que és el tema primer que inaugura lo que és aquest CD. Jo vaig ficar en aquest cas el tema 16, que és Open Fire. Aquí es teniu, perquè tenien en el 90 aquesta qualitat. Doncs aquí teniu una formació que va morir relativament jove i que torna a ressuscitar traient aquest CD i aquesta remasterització. Santi, tio, de puta mare ho has fet. Bueno, i si s'estàs escoltant, Santi, he obert el paquet que m'has regalat i és que no sé què dir-te, només que donar-te les gràcies, no les super, super gràcies. Amb el CD que acaba de punxar el David, amb Blutes, i l'últim, amb un format, com es diu aquest format? El Digipack. Amb un Digipack de l'últim treball de Santi Leal. Aquel arre químico que hi ha unes xapes i uns clagüers de Santi, que de veritat no sé com agrair-te, Santi, de veritat, t'estàs escoltant, una abraçada molt forta i tens un amic per sempre. Te ofrece 20 cerveses, ¿cuántas le ofreces? A 60 céntimos, como me lo dejaron a mí. Yo también se agradezco. Eso es. Claro, la verdad que tindrem el de afecta, pero no me voy. Y me echan a mí. Y me echan a mí. Els vull agrair també a Riff Riscos de les últimes botigues de discos d'Hospitalet que recolzin tant les bandes d'aquí com han sigut, com estan aquesta, com estan aquesta penya, com és Lutax, i com tot el que esteu intentant manipular de... Bueno, y esto de Lutax, por ejemplo, con este disco que ha salido por fin y tal igual, ellos van a quieren grabar algo, quieren tocar en directo o... Pepe ho coordinarà per una entrevista. Pepe. Mira, pues sí, mira, ya de Paco, que esta nit, bueno, que esta noche cuando llegue a casa le daré las gracias, no, que yo no sé. Y pues mira, le puedo comentar esto. Mira, han visto el paquete y hemos hablado que si te quieres pasar, pues cuando quieres, estás invitado, es casa. Pero tuya, si tienes proyecto, nueva. Tienes proyecto. Sí, sí, sí. Claro. Hombre, es que a lo mejor a raíz de sacar el disco, a veces, ¿sabes? Dicen, bueno, pues. Se juntan los cuatro a tocar. Hombre, otra vez. Tiene lo de Brutas, tiene su proyecto en solitario con el Aquelarre Químico y luego está con 11 bis y seguro que estará en más follones porque sí, tal es, como tal composa, tal composan en el CD, está en la crítica de un escriptor, bueno, de un escriptor, de un revisionista d'aquests, no? I tal com diu, i tal com diuen, diguéssim que són amics per sempre. És impossible, per qüestions de territorials, de juntar a tota la formació, però sí que hi ha moltes possibilitats de que existeixin uns quants, perquè algun viu, el cantant viu a Galícia. Bueno, però bueno, recordemos que també, a part de Santi Leal, el altre guitarrista és Carlos Martín, que també està per aquí, per la zona, i que està con su Martín Templum Domini, que, vamos, que como guitarrista, vamos, tècnicament... Lo podemos disfrutar antes de las vacaciones. Y Cristian Salvador también había estado en Mangar 18. En la mayor parte va a juntar en Mangar 18 y en Manzano. También va a estar. ¿Que organizó Rock and Vice? Sí, sí, organizado por Rock and Vice. Hay que tirar para casa. No, pero joder, pues gracias a Rock and Vice que pudimos disfrutar de esto y que fue brutal, brutal. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con otro de los discos que me ha gustado mucho de este año. Ya lo puse una vez, pero... Y Miguel también, pero bueno, hay que ponerlo. Estamos hablando del último de Dee Snider. Es el Live as Scar, que tampoco me lo he podido comprar, físicamente, Y vamos a poner un tema que se llama Before I Go. Ahí tenéis lo último de Dee fucking Snider. Te han cogido el número. We can never stop. We've got to fight. This is our life. You're never lost. You can see the top. Think the world's against you. You never had a chance. The bastards, they won't let you through. Why bother make a stand? amigos, ahí tenéis al D-Fucking Schneider, que ya os digo de que está en muy buena forma, un gran disco. Y deciros de que tampoco me lo he podido comprar. Lo quería comprar, pero tampoco está. O sea, vamos a tener que hacer algo, porque para una persona me voy a tener que apuntar comprar... a esto de Amazon. Oye, ya tengo dos discos para comprarme. Y fíjate que ya los estoy escuchando y aún digo, me los quiero comprar, tío. Y RQR, coño. Bueno, es una lástima, tío. Porque, claro, nosotros estamos creemos que hay que potenciar el comercio local y tal, y no abusar tanto de internet y de las compras por internet y tal. Exacto. Y para una persona, para nuestro amado Sergio, que quiere ir a comprar... Claro, tío, pero es que hago el ritual. Me voy con la ilusioncita esta de ver las fotitos interiores y tal, y coño, y no me lo puedo comprar, tío. Vaya mierda, no quiero que me lo traiga un tío en monopatín por Amazon. Me niego, tío. Me niego. A ver, yo creo que son discos que tarde o temprano tendrán que estar en físico. Hostia, tío, pero es que claro, es que cuando dices a nivel de ventas, claro, tío, estamos hablando de grupos que van enfocados a gente mayor, tío, y la gente mayor, tío, hay mucha gente que lo compra por Amazon. O no está en casa, problema de la tienda. Y eso dice, hostia, tío, eso merma, tío, las ventas de los discos, tío. Es cierto. Bueno, vamos a seguir tras esta crítica. Y a las distribuidoras, no sé quién tiene la culpa aquí, si es la casa de discos, si es la distribuidora. Bueno, yo creo que es la casa de discos, que no. Son las 9 del vespre. La temperatura és de 20 graus i la humitat del 73%. Imagino que todo está tan el tema de distribución está todo tan recortado de gastos que es decir, oye, tío, si lo quieres, ya sabes. Sí, para darte 4 o 5 sí. no te llevo ninguno, ¿no? Exacto, no sé, ¿sabes? Yo sé que tengo estos y estos los vendo y punto, no distribuyo más. Bueno. Puede ser. Bueno, pues vamos a seguir, con un grupo que a mí me gusta mucho, a ver, son los Mastodon, ya conocidos por todos vosotros, que van a sacar disco titulado Hashed and Grim. El 29 de octubre, ya a finales de este mes, ya tendremos disco nuevo de Mastodon. Habían sacado un disco de versiones y de rarezas, sobre todo despuntar la versión que hicieron del Orion de Metallica. Y bueno, y eso, y alguna cosita pusimos por aquí. Y nada, pues harán gira europea en festivales en 2022 por Europa. Todavía no han confirmado ninguno por aquí, estamos a la espera. Aquí este año tampoco los festivales que hay, de momento solo el Leyendas y el de Cartagena, el Imperium, ¿no? Rock Imperium. Sí. El resto todavía, bueno, Resurrection también, pero me parece que todavía no tiene cartel definido. No, sí, Resurrection ya tiene carnet. Sí. Cartel. Sí. Pues. Lo tiene hecho y hace meses. Bueno, sí, con los Judas y tal. Es bestial lo del Rockfest. Lo del Rockfest es una cosa... Ni se le ve ni se le espera. Sí, eso. Hostia, tío, suena eso, pero vamos. La entrada ya se me está poniendo amarilla ya, el papel. Bueno. Espero que te devuelvan el dinero. Yo, mira, no sé por qué tuve esa intuición femenina. Me lo compré, tío. pues nada, la próxima vez te preguntaré. Antes de comprar una entrada, te preguntaremos a tu intuición femenina. No sé, macho. Bueno, el caso es que Mastodon ya habían hecho un adelanto antes titulado Pushing the Tides, pero ahora vamos a presentar este nuevo tema que va acompañado de un vídeo que podéis ver por YouTube, que se titula Tear Drinker, que tiene el curioso título Tear Drinker, que significaría el bebedor de lágrimas o algo así, no sé, muy extraño. Pero bueno, todo lo de que acompaña a los Mastodon es así. Así que nada, sin más... Os dejo con Mastodon y este Tear Drinker. Ahí hemos tenido a estos Mastodon y su tema Third Drinker. Podéis ver el vídeo, la verdad es que está muy chulo. Y nada, esperando este Hashtag and Cream que saldrá a finales de octubre, concretamente el 29. Venga, Pepe, danos de lo nuestro. Bueno, pues ahora un cambio radical dentro de lo que son mis temas, con un heavy metal melódico que hará las delicias de todos vuestros oídos. Y me refiero a Nightgear, que aunque están afincados en Valencia, se creó en el 2013 en Jaén. Y bueno, aquí os traigo ahora un adelanto que sacaron en mayo de este mismo año de lo que sería su nuevo trabajo de estudio, El Rincón del Tiempo y el Alma, que sacarían también este mismo año. Y bueno, sin más, os dejo a Nightgear con el tema Como si no hubiese un mañana. ¡Hostia! No hay miedo en Bueno, ya sabes que estamos aquí en esta gran banda valenciana, como he dicho antes al principio, que se fundó en Jaén, pero ahora están afincados en Valencia, una banda de heavy metal melódico, Nightheart, con un cantante, Suso Mestre, que tiene una voz espectacular. Y como siempre, dando apoyo tanto a bandas locales como a bandas alrededor de España, que es lo que toca. ¡Barça! ¡Barça! ¡Hooligans! Bueno, pues estem aquí al 107.2 de la FM. Ja sabeu que som Metal Vortex els dimecres de 8 a 10 del vespre i a través de qualsevol configuració de... d'hores, jo què sé, d'internet i aquestes històries, ¿vale? Ángel, bona tarda, bona nit. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Fremens? Bueno, pues nada, Strigoi a todos también. Pues nada, vamos a poner ahora... Uno de los discos del año, seguro, aquí en Metal Vortex. Hablamos de la última galleta. Sí, el día pasado hablamos de Deep Purple con una galleta de covers. Vamos a hablar también de Monster Magnet, que también hace una galleta de covers. Pero aquí realmente son temas del año de la Chin Chin Pum, de finales de los 60, principios de los 70, que vamos, no underground, lo siguiente. Y de ahí que sea realmente una novedad, ¿no? Con ese aire, como siempre, de Monster Magnet y aún más logrado Super Space Rock. O sea, una cosa súper volátil, en fin, no toméis según qué cosas, ¿vale? Qué sustancias, porque puede ser definitivo, ¿eh? Os tiráis por el puente, ¿vale? Y vamos a poner el tema Mr. Destroyer, ¿vale? Insisto, que podía pasar perfectamente por cualquier tema de Hawking o de los primeros Motorhead. Es un tema que todos conoceréis, del clásico de Pova, del año 72. ¿Quién no conoce a Pova, no? A Puba, perdón. Y vamos a dedicarlo a dos oyentes muy especiales de aquí del programa. Dos oyentes muy especiales y espaciales. A. Marín y J. Ruiz. Con todos vosotros, Monster Magnet. ¡Ah! ¡Fuerte! ¡Dale! Time that they all meet. Bueno, habéis tenido esa muestra de este disco de versiones. No lo perdáis, porque, pero sobre todo, por favor, no toméis nada, ¿vale? Que se os altere la cabeza, ¿vale? Porque si no puede ser, en fin, podéis oír gritos en vuestra cabeza. Bueno, anem a continuar amb una formació de Nueva Gales, diguéssim, als Estats Units. En aquest cas, diguéssim, és una petita... És que odio dir-ho, petita còpia. Aquesta penya, doncs, està implicada, doncs, dins d'aquell moviment que va crear el Dimmu Borgir, un atmosfèric black metal odiat per Sunoli, des de luego, i s'anomenen Summoner's Circle. El primer EP que acaben de treure, doncs, són de 44 minuts i està basat en històries de terror, de còmic. Diguéssim, per dir-ho d'alguna mena, és com una història de Lovecraft, de H.P. Lovecraft, aquest escriptor i reconegut per totes bandes, i ho he intentat plasmar en els 44 minuts. En aquest cas, anem a posar el tema Apostasi, que dona títol a l'EP, perquè és el tema que té el videoclip i que demà ho podreu veure a través de Metal Vortex, de la nostra descàrrega directa, diguéssim, per d'alguna mena. Podreu veure els vídeos de Facebook i la configuració. Així és que anem amb aquesta formació que s'anomenen Summoner Circles Apostasi. Doncs és un bon recycle, ja que teniu, diguéssim, les històries de Lovecraft, diguéssim, traduïdes per aquesta penya de New Gales. Ei, el primer LP que acaben de treure, 44 minuts de conceptualitat. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con una noticia que nos ha sorprendido a todos los metálicos. Bueno, no tanto, a los que ya conocemos al personaje. Estamos hablando de John Oliva, el cantante de los Sabbaths, un personaje que todos sabíamos que bueno, que en su tiempo, pues el tío era bastante golfo. De adicciones, sí, pero sí, creíamos que estaba más calmado. Ahora, sobre todo, pues con el tema este de que ahora está en la Transiberian y tal, que les iba relativamente bien. Entendemos, hombre, ha tenido una vida jodida. Bueno, lo del hermano y tal y cual. Hermano y tal, pero bueno, sí. Y bueno, pero este como tantos otros personajes, ¿eh? Hay un montón de gente que miente cuando dicen que yo hace 20 años que tal, que mienten, que como bellacos. Estoy, bueno, la noticia es eso, que ha sido detenido porque, bueno, iba con el coche borracho, tuvo un accidente y además cuando, bueno, le salió del vehículo, pues le encontraron una bolsita con un polvo blanco que resultó ser cocaína. Se ve que iba a recoger un Grammy o dos. Pero antes, no, pero aparte tenía ahí tirado ahí tal, pues un par de... Sí, sí, un par una bolsita. En la guantera, como diría el Pepe. Sí, que en la guantera. Un par de botellas de la vodka. Verdad es que es triste, más sabiendo que precisamente su hermano falleció en un accidente de tráfico provocado por un conductor borracho, ¿no? Que él conduzca borracho y que tenga accidente, pues, hostia... se te ponen los pelos de punta, ¿no? Y es una lástima y una pena. No hace mucho era noticia porque decía que tenía temas para hacer discos de Sabbath a punta pala, lo cual tampoco lo veo yo. Pues coño, sácalos, que yo tengo hambre de Sabbath, la verdad. Era un grupo que me gustaba mucho. Pero bueno, a ver en lo que queda. Sí. Bueno, pues nada, vamos aquí a homenajear aquí a los hermanos Oliva, ¿eh? Bueno, dos personajes que yo creo que, bueno, pues él con esa voz tan especial, cavernosa, y ese guitarrista tan virtuoso, con su mini LP, el Dangerous Are Calling, una de las portadas más putrefactas, ¿no? En este especial no está retocada, pero sí, la calavera con, sí, no con sé la calavera tiene... que le están echando ahí y tal. Sí, no sé exactamente qué rayos. Y... porque la del Sirens, por ejemplo, que son coetáneos, que lo que pasa es que los sacaron... Dicen que son las mismas sesiones. Sí, son las mismas sesiones. Pero este salió después del Sirens. Sí, pero por eso, que después de una portada como Sirens, que bueno, que no estaba mal... Sacaron pues una portada así, un poco de mal gusto, ¿no? Diríamos. Sí, bueno. Bueno, muy metálica, sí. También, ¿eh? Sí, sí, bueno, la verdad es que... Muy Candlemass, ¿no? Sí, es que ellos hacían... siempre al principio se les relacionó con el thrash, pero para mí hacían un doom, unos riffs muy, muy lentos... muy sabatas, lo que pasa es que tenía un sonido muy cavernoso. Muy cavernoso, muy cavernoso. Muy, muy... Y de hecho este tema, que es el Dangerous Are Calling, un superclásico, solo en la introducción, cuando se escuchan las gotas como las van cayendo. Las gotas, tú te imaginas un tío metido ahí, ¿sabes? Ahí con un candelabro y muerto, sí. Y con una lata de atún, ¿sabes? El monte de para cenar. El conde de Montecristo. Sí, sí, sí, sí. Lo del atún no lo pillaba. Y jorobado y tal, ¿sabes? Y dando asco, ¿sabes? Sí, sí, está muy, muy, muy bien logrado. Está muy, ¿no? Bien logrado, muy bien logrado. Esa atmósfera. Esa atmósfera, lo ha dicho Miguel. Cuando no existía el metal atmosférico. Exacto. Lograron una atmósfera ahí muy, muy, muy buena. Pues nada, amigos, ahí tenéis la esencia de los primeros Sabbaths con este The Dangerous Are Calling. We'll be right back. este grito seguramente se lo pegaría al policía, ¿no? Sí. ¿Sabes? Ya para el final, ¿no? La verdad es que la canción es brutal, un riff demoledor, el solo, todo. Los toques del órgano este al final, la intro del principio. Una canción para mí perfecta. Estamos hablando de sus primeras canciones. Nada que ver con las que vendrían después, que ya metían piano, metían tal, y se fueron más para el progresivo, ¿no? Pero esta canción es una bueno, pura... Decir que cuando tocaron con los Judas Priest con el Ripper Owen en el pabellón del Valle de Hebrón, los tronaron. Este tío cantó todas las canciones, menos una, que era con el último disco que sacaron en el 2001. Sí, Paul and Mad Men. Exacto. Y tocaron todos clásicos y se los pateó, pero vivos, ¿eh? Pero vivos, ¿eh, tío? Pero vivos, a los Judas Priest. Con el Ripper Owen. Y ya no estaba Chris en la exacto, banda. Exacto, exacto. Pero... no sé, si tiras de clásico... Si tira de... Vamos, con Judas Priest sabía lo que tenían que tocar. Dejaron sí. De tonterías progresivas y ¡ra! Y me dieron y caña ahí, vamos. Bueno, vamos a seguir con otros que están arrasando. Unos de la OMA, de aquí, de Igualada. Ya sabéis todos quiénes son, ¿no? Los Critics. Los Critics han sacado The Pizza EP. Amigos, si queréis que os repartan tralla y pizza, hay que llamar a los Critics. Son, vamos, tremendos. Y nada, desde luego en Europa, ahora en noviembre van a empezar una gira europea, sobre todo por el centro, ¿no? Por norte de Francia, Bélgica y Alemania. En Francia se los rifan. ¿Tocan en Waterloo o no? No lo sé, la verdad, no he mirado. En el piso, ¿eh? Ah, bueno, tocarán a ese hombre. No, le llevarán una pizza al Puigdemont. Le llevarán, pero eso sí, le llevarán una pizza. ¿A mí qué te pasa? Te ha dado ahí un... Una pizza de sobrasada le llevarán a... tendinitis en el dedo. Que te has hecho daño. Bueno, el caso es que eso, que los Critics han sacado EP, que no de esto, titulado eso, de Pizza EP. Molaría, bueno, de contactar con ellos, saber qué de esto. Y han sacado, bueno, el tema World Needs Mosh. O sea, que el mundo necesita mosh. Y yo estoy completamente de acuerdo con ellos... Que necesitamos mosh, más mosh y menos mierdas, Y nada, pues... Como eslogan, David, Iván Redondo como no te lo compraría, como ¿eh? Como eslogan, no, ¿quién es ese? Y... ¿Redondo no era un futbolista? Iván Redondo. Bueno. Fernando. Pues nada, desde Igualada y... y por cierto, si podéis veros el vídeo que ha sacado el Hellfest en su actuación... Tremendo, en Francia se los rifan. Y bueno, a ver si también cuando acaben esta gira europea, pues los podemos ver por aquí, ¿no? Que no los tengamos que ver en vídeo, en una actuación por Francia o por ahí, que los podamos ver de cerca. Así que nada, sin más, aquí tenéis a los Critics. Llamad este fin de semana a que os repartan pizza. World Needs Mosh. Back to the sea. Ya hemos tenido los Crisis y su pizza EP y este World Needs Mosh. Esperamos que habéis mosheado en casa. Aquí no hemos parado, por eso se nos ha acabado la canción y hemos seguido mosheando. Sí. Y no ha habido manera. Vámonos. Sí, se han quitado. Pues bueno, amigos, ahora para acabar lo que es mi registro de canciones, vamos a poner aquí un tema que de un grupo que ya conocéis todos, estos escandinavos llamados Amor Amar, estos vikingos que están. ¿Sabéis que en sueco calzoncillo se llama escandinavo? Sí, escondinavo. Estos suecos Amor Amar que, como predijo ahora no me acuerdo qué redactor heavy en el heavy rock, dijeron que eran los reyes ahora del heavy metal en concepto de llenar estadios. Bueno, no llenan estadios, pero que realmente son ahora los abanderados del metal. Yo creo que han sustituido a... Eso es una teoría mía, ¿eh? Igual la acabaré... Exclusiva. Bueno, oye, exclusiva. Final, aquí, oye, exclusiva. Oye, no seamos modestos, estamos instruidos y por eso estamos en un programa y sabemos un poquito del tema. ¿Qué? Y para mí ha sustituido a Manowar. Es lo mismo que Manowar, lo que era Manowar, mucho fanático y bueno, con la misma... Sí, porque lo visto está que Celeste está a reventar, bueno, el San Jordi Cruz está a reventar, ¿no? Donde van ahora es que dejar huella. El Dracar mola mucho, me gusta mucho. Y bueno, aquí os traigo este último trabajo que sacaron ya en el 2019 con el tercer flojo, tema. ¿No? ¿Qué te parece? A mí es buenísimo. Sí, pero ¿porque te ha valido 4 euros o no? Bueno, por eso que yo me lo quería comprar, pero en Rumanía me costó 4. ¡Ah! ¡Ahí está! Aprovecho, hombre, que tampoco uno el bolsillo ahí tiene... Está. Y bueno, del último trabajo que sacaron en el 2019, el Berserker, con este tercer tema, el Morgner Hammer Ostor. Y esta canción se la quiero dedicar a un muy, muy, muy, pero que muy buen amigo mío que se llama Esteban, que hoy cumpleaños, que es guitarra de streamer y guitarra de brote. Va por ti, Esteban. Un saludo. ¡Aú! Pues bueno, amigo, habéis tenido este gran tema de Amon Amarth. Como he dicho antes, este tema va dedicado, que hoy es su cumpleaños, a mi gran amigo Esteban, guitarra de Streamer y de Brote. Va por ti, Esteban, Tastimu. I ja quasi fas de 10 minuts, ja sabeu que estem de 8 a 10 els dimecres, quasi anem a escoltar un tema que presenta Àngel i lo que ens tindrem. Vinga, Àngel. Pues nada, seguimos con otro, posiblemente otro de los discos del año. Hablamos del debut del... que ya lo pusimos en su momento, un tema en exclusiva por YouTube a mediados de año y que ya ha salido en junio y que me lo he comprado por Amazon porque es que no lo encontré en ningún sitio, ¿vale? Qué triste. Es el debut del hijo, del hijísimo de Eddie Van Halen, de Wolfie Van Halen, ese con su banda Mammoth, que ya sabéis que es el nombre que tenía la banda original Van Halen en el año 73, que luego se cambiaron por decisión, bueno, por idea de David Lee Roth. Oye, pues los hermanos nos podemos poner ese nombre, ¿no? Se llaman Van Halen y luego, bueno, el resto fue historia. Bueno, pues esta primera galleta con 13 temas más un bonus, que es el Distance, ese vídeo también, ¿no?, cuando sale con su ¿Y padre. ¿Y por qué va a ser Mammoth el nombre? Pues no sé. Por el tipo de, no sé, es que antes hacían, en esa época hacían busca un gnomo, yo qué sé, es que es curioso, Mammoth. Sí, bueno. El hijo lo recuperó, se lo pidió al padre y dijo, venga, va, cógelo. Y nada, un disco que es un poco largo, 13 temas, más el bonus, pero hay que reconocer que sobre todo darle las gracias a Wolfie de que no ha copiado el sonido de su padre y de su tío, de la banda, porque si no sería esperpéntico, y ha hecho, él toca todo, y esa es la primera coincidencia con Dave Grohl de los Foo Fighters, toca todo, canta todo, o sea, instrumentos, todo, compone todo, ¿vale? Igual que el primer disco de los Foo Fighters. Y el sonido, pues eso, lo podéis imaginar, ¿no? Pues muy estilo Wizard, muy estilo Blackstone Cherry, diría yo también. Incluso físicamente se parece al cantante, está muy gordo. Més en la seva època. A veure, el fill més en la època que li va tocar viure, ¿no? El fill més en la època que li va tocar viure. Sí, sí, Foo Fighters... Sí, sí, claro, tiene 30 años ahora, 30 añitos. Qué pequeño que es. O tu massa. Sí, bueno, o tu, O tu, no, massa jove, dic. Sí, Estem a punt de passar a la tercera edat. Sí. I... Juventut, perdona. Sí. Y también, pues sobre todo me recuerda mucho a Alter Bridge y la versión más guitarrera de Tremonti. De hecho, fue bajista de Tremonti en muchas giras, ¿eh? Y bueno, recuerda que debutó con 15 años en Van Halen. Impresionante como bajista, en fin, algo un experimento. Pues eso, telonero de los Guns N' Roses en esta gira americana y en el año que viene de los Scorpions en Alemania. Hay que ver qué suerte tiene este chico, ¿eh? ¿Son teloneros de Scorpions? Sí, ya confirmado, es la gira alemana del año que viene. Qué suerte han tenido. No me es Alemania, de creo que sí, creo que sí. Bueno, Alemania y aquí vais, ¿no? No sé, aquí no sé. Aquí vais no son teloneros. A ver, aquí vais a Murcia. No, aquí no llegan. No Arbúcies, a Murcia. Aquí no llegan. Dic, no son teloneros, però Scorpions estaran, suposadament, no? Bueno, sí, tocan un festival. Esclar, conjuntament amb White Snake, com que fas. El de Cartagena, ¿no? El de Cartagena, correcto. No, però insisto, es la gira alemana. Metal Imperium. Sí. Pues nada, vamos a ver el tema número 2, ese Horrible Ride, a ver qué os parece. Con todos vosotros, Mammoth. Control. Ahí estaba por ti, Wolfi. Bueno, doncs ja anem a tancar la jornada d'avui amb aquesta penya, una penya de la New Age of British Heavy Metal, però no des 80, simplement des 2021. I s'anomena Ancient Empire i el seu presentament del primer LP Express of Stygia. I amb això ens acomiadem fins a la setmana vinent. Bona nit i merci per estar amb nosaltres. A ti. A vosaltres, que... Les 10 de la nit. La temperatura és...